primavera es la canción que se escucha llover. Música de primavera, tintito, las gotitas cantan la sinfonía de lluvia de abril. Las gotitas que caen del cielo bailan y entonan un coro sutil. Tintito es la melodía de Tenerife, la canción que reanima el corazón. Tintito es la melodía de Tenerife, la canción que reanima el corazón. Es linda la canción, es linda la canción, reanima el corazón. Las gotitas que caen del cielo, caen en el cielo, coro sutil.